Hola amigos, hola amigas, hola conocidos, hola conocidas. Esto que comienza ahora es Cienfuegos, así que va siendo el momento de que suene la alarma porque prendemos la mecha. Esto es Radio Sata en Pinto. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Tras una semana sin programa, pero porque la dedicamos a ir dando charlas allí presencialmente, pues en tierras ignotas como Fuenlabrada y Carabanchel, volvemos aquí al estudio, volvemos al programa, además dando negativos en test de COVID, cosa que es hasta milagrosa, somos inmunes y eternos. Te damos la bienvenida a Cienfuegos, una nueva hoguera, ya la número 148, desde que en abril de 2016 empezamos a hacer esa mezcla que tanto nos gusta de política y rock y otros sonidos. Hoy va a ser de esos días con muchos de otros sonidos. Recibe un saludo de este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y hoy me acompaña un compañero muy especial, subcomandante Panda Amistoso. Hola. Hola, querido amigo. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí haciéndome compañía. Y no, porque no puedo abrazarte, pero lo haría si pudiera. Nos separa un grueso cristal, como si esto fuera un módulo H. En fin. Así es, así es. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a las 7 menos cuarto en Radio Sata en Pinto. Y se remiten todos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también lo escuchas pues cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y bueno, puedes seguir nuestras aventuras y desventuras en Twitter, Facebook, Instagram. Y también damos un poquillo la brasita en Telegram, así para que nos controlen los rusos y sepan cuándo queremos invadir Ucrania y esas cositas. Yo no quiero invadir Ucrania. Bueno, eso es lo que piensas, pero en realidad lo quieres. Sí, es verdad, es que te he dado una vuelta y es cierto. Te has dado cuenta. Bueno, hace unos programas, era todavía la temporada anterior de Cienfuegos, la quinta, estamos ya en la sexta, seis temporadas aquí. Bueno, pues hacíamos un programa de exaltación de la amistad y hoy va a ser similar, pero con otro concepto, porque hoy lo hacemos entre ambos y sale un poco diferente. Pero me voy a permitir dar la chapa, que para luego soy yo el comandante y aquí mi amigo Panda es el subcomandante. Mencionaba el presentador. Muy amistoso. Todo muy amistoso, por supuesto. Aquí nos damos órdenes como buena guerrilla, pero con amistad y compañerismo. Mencionaba al presentar eso, que la semana pasada no hicimos programa porque había un par de eventos y bueno, pues no nos da la vida, el tiempo para preparar todo. El miércoles tuvimos presentación de Tormentas y Estuarios en la biblioteca Jesús Lizano de CNT Fuenlabrada. Poca gente, pero reflexiones muy interesantes que podéis escuchar ya como podcast. Está ya subido en el, pues en las mismas plataformas que hemos dicho anteriormente. Y el sábado pues me tocó abrir fuego a una nueva jornada que organizaron la buena gente de Madrid Hit the Town. Esta vez la titularon Keep on Stomping, en el Eco de Carabanchel, ese maravilloso centro social ocupado que está ahora cumpliendo ya la década, 10 añitos, y que es para mí de las cosas más dignas que salieron de la ilusión colectiva del movimiento 15M, y sobre todo que permanecen fieles a ese espíritu pues de los de abajo, que era como se hablaba en aquellos ilusionantes años. Qué lejos suena, ¿eh? Fíjate. Ya te digo, es que es tremendo. Bueno, y allí que nos plantamos en Carabanchel con nuestros hermanos de Ovejas Negras para hablar sobre el libro, ¿no? Sobre el libro La Mecha. Si es la primera vez que escuchas esto, serás la única persona. Es el único modo que tienes de no saber que La Mecha es el libro de historias similares a las que contamos aquí habitualmente en el programa, editado por Ovejas Negras, y que puedes encontrarlo por solo 15 euros en su web, entre otros sitios. Y bueno, fue una charla donde hubo muy buenas preguntas por parte del público asistente. Pude desvirtualizar a alguna que otra oyente habitual, cosa que hace siempre mucha ilusión. Incluso hubo una lectora muy joven que, tras ser una de las que hizo una de las preguntas incómodas por parte del público, de las que se agradecen, pues luego se acercó para agradecerme la temática del libro porque me reconoció, joder, he aprendido mucho y wow, pues es de esas cosas que dice, joder, se me mete algo en el ojo, ¿no? Es el objetivo de hacer este tipo de publicaciones, no solo el entretenerse y el ego, sino que formar un poquito, ayudar un poco a formar a algunas personas y pues me moló. Como digo, la charla era para hablar de La Mecha, pero preferí usar esa hora y pico en ese espacio tan guay que nos habían guardado la gente de Madrid Hinted Town para no solo hablar del libro, que está bien, sino para hablar más en general de ese concepto de política y rock. Se emitió en directo, está también buena parte de la charla en el Instagram de Madrid Hinted Town y no tardaremos mucho en tenerlo como podcast, porque me ha pasado ya Julio el MP3, a ver cuándo podemos montarlo. Así que pues no voy a entretenerme mucho en contar la charla, pero el concepto general era intentar reivindicar el papel que en la vida de muchas personas ha tenido la música rock, así muy en amplio, pues para esa primera formación política. Y un leitmotiv de la charla era dejar claro que política son muchas, muchas decisiones que se toman en los ámbitos pues artísticos, en todos los de la vida, pero en el concreto en el artístico es el que nos ocupaba en esta jornada del sábado. Y como lo son sin duda políticas, pues decisiones de la gran polémica de este fin de semana, este último fin de semana de enero. Que yo tengo que decir que prácticamente no me he enterado de ello hoy en el... Estás lejos de la... ¿Quieres crear contrahegemonía y te enteras de lo que preocupa a las masas proletarias? No me entero absolutamente de nada, de hecho. O sea, he leído algún artículo luego suelto y hoy en la pausa de la comida en el trabajo, que nos juntamos bastante profesionales, era el tema número uno, por encima aún de nuestro cambio de convenio que mejora las condiciones tan justo que salimos perdiendo. O sea, que la gente estaba más preocupada de Eurovisión que de nuestras propias condiciones materiales. Así es. No me has llegado ni siquiera a llegar a decir cuál era el tema. Esa elección para ver quién representaba a España en Eurovisión en este televisado y televisivo Benidorm Fest. Normalmente, a ver, pues me la suda mucho, aunque la noche del festival sí he hecho más de una vez es aquello de juntarme con colegas y hacer apuestas y nuestra risa, la verdad es que está bastante bien. Pero este año sí que reconozco que tenía unas favoritas clarísimas, que además esta va para los oyentes, las oyentes fieles de Cienfuegos. Si eres fiel de este programa, las oíste antes que muchas de esas personas que ahora son sus fans declarados. Que eso no te hace superior a nadie, pero puedes fardar de conversación con tus amigos modernitos, tus amigas modernitas. Así que, decir, aquí en Cienfuegos ya sonaron las Tansungueiras hace un año y pico. Fue en el programa 115, el que titulamos Cultura Crítica Co. Y van a volver a sonar y con el mismo temarraco. Esa colaboración que hacen en esta canción de Nao, también con los raperos gallegos Sonda Rúa. Porque hay que tenerlo muy claro. Con quién colaboras en tu creación artística también es una decisión política. Así que abrimos este Cienfuegos número 148 dedicado a amigos y conocidos, como son entre ellos los grupos que colaboran aquí, con Nao, Feas Tansungueiras y Sonda Rúa. Lacayos progres gozan siendo fariseos. Nació a miseria, paletismo y postureo. Trátanos como maltratan las aldeas. O cachedos de fora, no morrejateas. Rimas incendiarias, no pidómanas. Toma ya, leyes autoritarias, sociedad de autómata. Cultura de base, deja que arrase, wow. Castelo rimando en una base. Sube esto a tope, que vas a ver. Sonda Rúa rimando con Hasper. Buscábamos fuerza por la beira. Vinieron hasta enxugueiras, cada un conta según vaya feira. Yo que nos conta, joder, no es chancheira. Oxe, danzamos na calor, erguendo xuntas unha voz. Dunha cultura propia e libre. Somos na bella, na lara, non Somos cultura, crítica, política, orgullo propio, autoestima, hermandad. Cultura alegre, namán, y cantaremos las festas de Galiza. ¡Queremos galego! La poetisa que tatúa con seus versos. No coñezo mayor patria co teu nome. O teatro que fai mofada a súa corte. Alexandre Bóveda enfrontando a súa morte. Una cultura moitos anos perseguida. Busca con os beizos novos que lle devolvan a vida. A música unha ferramenta pra darlle saída. Recuerda, díselo a tu amigo moderno. Tú ya conocías a las Tansungueiras. Sonaron aquí en Cienfuegos con esta colaboración que hacen con los NAO. Las colaboraciones pegan mucho con el tema del programa de hoy, ¿no? Y vamos a hablar de eso de apoyarse entre amigos y conocidos. Pues sí, sí, sí. Una temática que básicamente ha consistido en ir añadiendo, por lo menos en lo que a mí respecta, canciones de grupos y cantantes que son amigos. Que o llevaba, conocidos. O conocidos, ¿no? En su mayor parte amigos, la verdad. Y que tenía pendientes poner, pero no conseguía hilar, encontrar una conducción de que uniese todos ellos. Y he dicho, pues ya está, pues tirar de colegas. Y voy a empezar con el más digamos, alejado musicalmente de lo que suele sonar en este programa. Sí, lo musical, pero no la temática, eso no, sí que... Para nada, para nada. De hecho, con un amigo del cole. pero no con un amigo del cole de cuando éramos pequeños, sino con un amigo del cole de mayores. Anda. Porque con el paso de los años uno va viendo que la autoformación está muy bien, pero que a la hora de tener unas condiciones laborales, voy a decir mejores, pero menos malas, desde luego, y más después de mi subida salarial de 1,60 € de hoy. Que te da para una Coca-Cola en el Parque Polvoranca. Sí, te tienen que dejar 5 céntimos, qué careros. Y poco más. Pues eso, al final la sociedad española actual está montada en el hecho de que tienes que tener un montón de papelitos que te digan que sabes hacer según qué cosas, y a la hora de sacarme uno de estos títulos, pues bueno, conocí a un compañero que es músico, músico de corazón además, que acabó donde yo, y bueno, pues que ha tenido la misma mala suerte que tengo yo, que es tener que seguir estudiando para poder seguir ganándose la vida, pero que ha conseguido editar ahora, hace muy, muy, muy poquito, un disco llamado Pero todo va bien. Y bueno, pues mi colega, que no le he presentado, se llama Edgar Rey, nos pilla tan cerquita como en la cercana población de Valdemoro. Anda. Y tiene canciones con títulos tan explícitos y tan difíciles de escuchar en una población como Valdemoro, como este Racismo y Opresión. Pues vamos con Edgar Rey. Si de verdad sintieras que eres español, no odiarías a nadie con otro color. No hay mayor riqueza que la inspiración de historias y culturas de otra región. Me cago en todo aquel que se crea superior. Me cago en el racismo y la opresión. Báilame, báilame una cumbia, una bachata que no me sé yo. Báilame, báilame los cantos de la tierra que te vio nacer. Si tus padres te educaron con ideas del pasado, ¿qué culpa tienen los del otro lado del charco? Tu guerra ya ha acabado, ahora son todos hermanos luchando por su hueco en este mundo ingrato. Me cago en todo aquel que se crea superior. Me cago en el racismo y la opresión. Báilame, báilame una cumbia, una bachata que no me sé yo. Báilame, báilame los cantos de la tierra que te vio nacer. Ay, báilame, báilame una cumbia, una bachata que no me sé yo. Báilame, báilame los cantos de la tierra que te vio nacer. Edgar Rey, ese racismo y opresión, y este de poner las cosas en YouTube hace que a veces se cuelen cositas que no tienen que salir. Ya lo hemos esquivado, y bueno, ya que estamos con amigos, ¿a dónde nos vamos ahora? Bueno, vamos a ir a la otra punta. Nos íbamos a quedar cerquita, pero hemos pensado que nos vamos a uno de los barrios más alejados de Pinto, pero más molones de toda la capital. Y con un nombre muy guay. Sí, la Alameda de Osuna. Yo siempre pienso en Osasuna. Yo siempre pienso en los Herri Batasuna. O sea que somos una pareja de gilipollas. Efectivamente. Sí, sí, amigos y compañeros. Una Alameda de Osuna que podemos tener como uno de los sitios más chulos de visitar de Madrid, fuera del centro, por algunos jardines y palacios históricos. Y también muy conocido por ser el lugar donde tuve mi primera rotura de fibras en el gemelo, la verdad. Creo que sí, hay una placa que lo recuerda. Efectivamente. Y donde tenemos algunos conocidos y amigos de años, que no solamente juegan al baloncesto en la liga de básquet cooperativa, sino también juegan a la liga de fútbol, o sea, la cooperativa. Ay, deportistas cooperativos. Sí, sí, sí. Con alguno de ellos salgo de vez en cuando a la montaña y han formado lo que yo podía catalogar una banda de música inclasificable. Intentaría poner la etiqueta de electropunk, pero a ver qué dice la gente después de escucharlo. Vamos con estos, ¿cómo se llaman? Llama, preséntalos tú. Estanco Martín con un temazo real como la vida misma, La vida apesta. Resaca, te vas para casa. Ojo morado, sin llaves, sin pasta. Lunes despierto, jodido y hambriento. Ningún alimento, comí solo techo. El puto martes se ha prendido. Si matas al jefe, te vas despedido. Luego el miércoles es aún más raro. Me he inmolado en la cola del paro. La vida normal es una mierda. Trabajas, consumes. Juegos, amigos y conocidos, tenemos escuchando pues a los Estanco Martín desde Alameda de Osuna. La gente decimos que alguno de sus miembros participa en esa liga de básquet cooperativo, una liga que desde que se fue el equipo ACAP, aquella agrupación Celtic de Argüelles Baloncesto, o antes corríamos y aguantábamos bastante. No vamos a recordar a la vieja polémica. Sí, sí. Si no, reabramos debates superados. Desde entonces la liga ha ido de capa caída. O lo mismo, no sé, no lo tengo muy claro. Un proyecto muy bonito. Yo es una de las proyectos, de las historias de Madrid que más echo de menos no seguir participando en ellas, por una situación bastante sencilla, porque gran parte de los partidos se juegan muy lejos en transporte público de este nuestro querido pueblo de Pinto, pero de los proyectos más chulos, mejor montados y que más política de barrio ha hecho de los que yo he conocido estos últimos años en Madrid, sin revestirse de nada de lo que no es, ¿eh? O sea, pero lo que es hacer comunidad es literalmente esta liga de baloncesto, con su miseria, con sus problemas, con sus sobrecargas de trabajo en los hombros de algunos y algunas, pero un proyecto muy bonito, la verdad. Desde luego que han sabido un poco, pues, aprovechar el algo tan tonto como juntarte en la calle para jugar al baloncesto, para darle más contenido, como por ejemplo el proyecto Basket Beat Borders. Hay un CD recopilatorio en apoyo a este proyecto, en el que uno de los 57 grupos son estos Estanco Martín, pero hay también grupos comerciales tan reconocidos como Rosalén o Fermín Muguruza, así a bote pronto de los que me acuerdo, con un apoyo a un proyecto que se llama Basket Beat Borders, el baloncesto derriba las fronteras, supera las fronteras. Es un proyecto que en primera instancia surge en el 2012 en el campo de refugiados palestinas de Shatila y en Beirut, la capital del Líbano, que era básicamente un equipo para el que jugaban chicas jóvenes al baloncesto en un club que se llamó Palestine Youth Club. En 2016, desde este club surgió este proyecto concreto, este Basket Beat Borders, que ha servido para que, a través de la solidaridad internacionalista como gran apoyo, pues que muchas de estas jugadoras de entre 15 y 22 años pues hayan podido viajar a sitios como a Italia o a Euskal Herria para jugar y concienciar de la importancia de poder moverse libremente por el mundo con la excusa del deporte, algo que, hablando de refugiados palestinos, pues es abrirles otro mundo, y también, pues, al tener la oportunidad de jugar contra ellas o de ver sus partidos, de repente, pues, ser consciente de lo complicado que lo tienen. La Liga Cooperativa como tal se volcó con el proyecto, sobre todo porque estaba previsto que, después de que habían estado en Roma y en Euskadi en años anteriores la gente de este Palestine Youth Club, pues que vinieran a Madrid en el año 2020, y claro, el primer contacto que tomaron por pura simbiosis, por pura cercanía al proyecto, fue la Liga Cooperativa, donde hay mucha gente que en su militancia milita en la solidaridad internacionalista. Pero ahí la pandemia de los huevos pues lo impidió ese desplazamiento y queda un poco a expensas de que se puedan desplazar aquí a Madrid. Pues el Palestine Youth Club sigue entrenando, sigue jugando. Partidos oficiales, pocos, es complicado, es un campo de refugiados en un país que no es el suyo, es en Líbano. A pesar de que el Líbano tiene una cierta tradición baloncestística, de hecho suele jugar mundiales y ha sacado gente bastante potente. Sí. Eso es. Y bueno, hay un fotoreportaje muy bonito al respecto, muy recientito, sobre uno de esos partidos amistosos que pueden jugar estas refugiadas en la web del Salto, que es de hace apenas unas semanas, así que si te interesa el tema, lo puedes encontrar. Y bueno, de Palestina, de la Alameda de Osuna, nos volvemos al sur de Madrid a seguir hablando de estos amigos y conocidos. Sí, vamos a dar otro salto espacial y nos vamos a quedar muy, muy, muy cerquita en la ciudad de Móstoles, me cago en Dios, donde tenemos buenos amigos y muy buenos conocidos. Cierto es. Y bueno, de allí, de Móstoles, de allí, dentro de poquito podremos escuchar por fin lo nuevo de uno de esos un proyecto paralelo de gente como Iván, es de Ignotus, o de Chifli, es de Habeas Corpus, un grupo que se ha dado en llamar 16 Cuerdas, que habían sacado un tema de adelanto a las redes sociales y de repente ya no está. ¿Por qué? Porque se han guardado para el 4 de febrero, sí, estrenar el otro tema de adelanto bien, de porque ya están anunciando que va a haber disco. Efectivamente, sí. Justo pues en torno al año 2020-2021 se editó un disco de este proyecto tan personal de Iván, ex guitarra y voz, también acompañante de Ignotus, acompañado por músicos que son colegas, conocidos, con colaboraciones como, aparte de lo que has comentado, de gente de Porco Bravo y demás. Se paralizó toda la promoción del disco porque cuando se intentaba preparar algún concierto, hacer alguna pequeña gira, iban subiendo los picos de COVID y se tenía que paralizar toda la música en vivo. Y el proyecto, digamos, que ha quedado latente hasta este próximo 4 de febrero, con lo cual toda la música que se había quedado en libre para poder escuchar ahora mismo no está, y habrá que esperar unos días. Yo la verdad es que me he pegado unas buenas escuchadas al disco Y promete, la verdad es que promete, ¿eh? Así que lo dejamos para en todo un par de semanas. Afortunado. Pues nada, habrá que escuchar a los Ignotus entonces. Qué putada, ¿eh? Cómo nos duele tener que poner a Ignotus. Hay que darle. Y bueno, y lo hablábamos ayer, si al final no se puede poner nada de 16 cuerdas porque quieren guardarse toda la promo para el día 4 o no nos dan la exclusiva, pues ¿cuál ponemos de Ignotus? Y me dijo aquí el colega, la que quieras. Y dije, pues venga, una del último disco que me gusta mucho, el último que dejaron grabado los Ignotus en 2018, una que se llama Carta a Papá, es una canción feminista dirigida a los hombres y compuesta por hombres, porque ya está bien muchas veces que el mensaje habitual en el punk, cuando se quiere hacer algo feminista desde hombres, sea mujer, defiéndete, empodérate, tú tienes la solución, en lugar de que sea hombre, fórmate correctamente y no seas un machista de mierda. Y ese es un poco el mensaje de esta canción que a mí me gusta tanto, es tan distinta a lo que se ha venido haciendo a veces en el punk, que como es esta Carta a Papá de Ignotus. Han sido los grandes Ignotus. Los grandes Ignotus, los majetes Ignotus y bueno, y los que nos sirven para continuar con el programa de hoy, la verdad, porque teníamos que enlazar. Enlazamos esos temas de amigos, de conocidos. ¿Cómo enlazas ahora? A ver. Y de cosas que nos gustan, la verdad. Así, porque, eso por supuesto. Aparte de la música, sé de buena tinta que uno de los miembros de Ignotus y de 16 Cuerdas le apasionan los deportes de montaña, la escalada en particular. De hecho, he intentado contactar con él para que nos pasara algún tema de 16 cuerdas y está escalando por ahí y no me ha podido contestar. Así que... No es que haya rechazado nuestra propuesta que la exclusiva sea en Cienfuegos, sino que no ha habido posibilidad. No ha habido posibilidad. Lo intenté ayer y está por ahí escalando, así que nada. Y bueno, como a mí también me gustan mucho los deportes de montaña y en ocasiones hemos compartido lecturas, proyectos de ascensiones y demás, pensé que además hoy, que es un programa musicalmente muy ecléctico, muy diverso, podía sonar un cantante que yo le tengo mucho cariño porque me parece que tiene una voz muy bonita y sacó un disco muy chulo, en este caso... musicó la banda sonora de la peli Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, se sacó en castellano con este título, que es ni más ni menos que Eddie Vedder, que antes era más conocido por ser el cantante y el guitarrista de Pearl Jam. Que no son, unos cualquiera. Pasó del grunge a hacer temones como este Society. Pues vamos para allá. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely Eddie Vedder Society, estás escuchando Cienfuegos en, desde Radio Shatta, entre otros muchos sitios. Y bueno, hemos puesto este Society a Eddie Vedder. ¿Con qué enlazamos ahora? Que en principio no pega, ¿no? Y bueno, no pega tampoco con el estilo habitual del programa. Yo llevo meses queriendo poner esta canción porque me mola mucho, la verdad. Y bueno, pues diréis, la canción muy bonita, vale. Y el tío tocó en Pearl Jam, que podríamos, digamos, tirar de ahí. De hecho, un programa sobre grunge un día podría caer, por ejemplo. Hostia, sí, y la escopeta para matarnos después, hacerles el gran homenaje y nadie, y a nadie le extrañaría. Yo nunca he sido mucho de grunge, pero es verdad que daría para hablar. Ah, daría, sí. Bastante y demás. ¿Pero qué tiene que ver con la montaña esta canción? No me hagas así porque te la acabo de contar off the record. Pero estoy haciendo el espectáculo. Que estás fingiendo. Cultura del espectáculo, mi amigo. Ah, bien, se ve la cultura y se ve el espectáculo. Pues bueno, como hemos dicho, esta película, la música Eddie Vedder, y esta peli, este Into the Wild, está hacia Rutas Salvajes, está basado en el libro homónimo escrito por un tal John Krakauer, que es periodista, es escritor y es alpinista. Y aunque esta peli lo petó bastante y consiguió bastantes buenas críticas, ¿eh? La peli es realmente buena, no solamente se ha llevado al cine de los libros de Krakauer esta hacia Rutas Salvajes, sino que hace muy poquitos años, hace 4 o 5, se ha llevado una peli sobre una de las grandes tragedias del Everest, donde hay una tormenta y mueren bastantes montañeros, malayistas y demás. La famosa tragedia del Everest de 1996, que todos y todas recordaréis. Por supuesto, porque todo el mundo que sigue Cienfuegos es súper apasionado del alpinismo. Efectivamente. Todo y cada uno. Efectivamente. Pues bueno, pues... Joder, he perdido el hilo. Pues decir que uno de los libros escritos por Krakauer y que trata del tema se llevó al cine con el sorprendente nombre de Everest. ¿Para qué? ¿Para qué buscarle las vueltas? ¿Para qué, no? Si habla, ¿de qué habla del Everest? Puesta. El libro se llama Mal de Altura, editado por Desnivel, gran referencia en librerías de montaña que seguramente conoceréis porque soy grande seguidor del mundo de la alta montaña y del himalayismo. Y si no lo conocéis, ver la tienda, solo lo que es verla, aunque no te interese lo que venden dentro, merece la pena. Es de las tiendas más bonitas de Madrid. Y mira que en Madrid hay tiendas de todas así, librerías, de viajes y tal, bonitas. Desniveles de las con sí, que tienen encanto. Es una librería del siglo XIX que lleva ya varias décadas funcionando como librería y editorial de libros y mapas de montaña. Y también se realizan conferencias grandes de los grandes himalayistas cuando pasan por Madrid. Van a Desnivel. Y no solo los grandes himalayistas, sino que yo voy a comprar mapas. Así de claro. Y a pasármelo muy bien en la librería, porque tiene grandes títulos, como este que os decía, este Mal de Altura. Y ¿qué habla de eso? Ahora, cuando se ha visto estos últimos años estos cuellos de botella que se forman en el Everest y se critica tanto a las personas que meramente por tener dinero se le puede subir a las grandes montañas del planeta, y que al mismo tiempo la montaña está empezando a romper barreras y los deportes de montaña empiezan a salir en los grandes medios de comunicación, en televisión, en las noticias y demás. Esa tragedia del Everest del 1996 fue uno de los primeros momentos en los que esa conjunción de himalayistas con experiencia en los 8000 que montan empresas privadas para poder subir clientes con ciertas posibilidades económicas, o clientes que habían ahorrado toda su vida para poder subir el techo del planeta, junto con expediciones de montañeros no especialmente preparados para subir esas altitudes, las malas lecturas del tiempo y las urgencias por coronar hacen que muchas veces pues la cosa no salga bien. Y bueno, no voy a decir nada más. Podéis leer el libro, podéis ver la peli, ambas realmente recomendables, aunque no conozcáis o no os interese demasiado el mundo de la montaña, del cual yo podría estar hablando horas. Y lo hace, lo hace. y lo hago, a pesar de que creo que jamás seré capaz de subir ni el Everest ni ningún 8000, pero nunca se sabe. Bueno, si subes 4 o 2000 ya vale. Esto no funciona así, así que continúa. Continúa, pues continuamos. Cienfuegos, Radio Sata y mogollón de otras emisoras más. 148. Vamos a seguir en el campo, ¿no? No más abajo de los 8.000. Es un campo también más cercano, el campo vasco. Hace unas semanas... ¿Sabes qué ibas a decir? El campo base. Estás obsesionado, colegui. Pues hace unas semanas hacíamos el programa dedicado al rock rural, sino que nos sirvió para hacernos colegis en internet del Koala. Y bueno, y por supuesto ahí no podía faltar la Polla Records y su canción de la Llorona. Ya sabes, esa de voy al campo, abandonaré la ciudad. Y todo eso que hace tanto. Qué divertido es el Evaristo, qué bien, cómo mola, qué original. Sí, todo eso. Pero la Polla encaja en esa etiqueta de lo rural, del punk rural, no solo por esta canción, que es, por supuesto, de las primeras que viene a la cabeza pensando pues, en esos neorurales y demás, sino un poco por lo que fue el grupo desde el principio, desde sus orígenes. Un grupo de chavales, de golfos de pueblo, que decidieron hacer punk desde un pueblo muy pequeño, en unos años en los que parecía que aquello era un fenómeno propio. Bueno, y así lo era, un fenómeno propio de lo urbano, un fenómeno surgido pues en las calles de Londres, en las calles de Nueva York. Al fin y al cabo, el punk es un subproducto de la sociedad moderna y urbana, claramente. Absolutamente. Se puede adaptar, pero... Y eso es lo que hicieron esta gente, esos chavales. Y a insistir en ese origen rural, ese origen de campo, es el leitmotiv de aquel esperado documental No Somos Nada, de Javier Corcuera, que se ha estrenado en diversas salas de cine por todo el Estado español el pasado viernes, el pasado día 28, y que se rodó durante aquella polémica gira de regreso de la Polla Records durante los años 2019 y 2020. Se paralizó por el COVID, volvieron para intentar acabarlo y las polémicas más han acabado siendo otras. Pero el documental ya estaba grabado. Sí, que yo estoy fuera de la polémica, no sé qué ha pasado, la verdad. Todo el tema de antivacunas, no vacunas. Ah, vale, sí, que el Evaristo es más tonto que un arao, vale. Sí, pero bueno, que no es nuevo, pero no es nuevo con respecto a un tema que, claro, cuando se graba el documental no existe. Y que ahora ha quedado en toda la promo de que se está haciendo un poco para el documental, pues le preguntan mucho por este tema y como que el documental como tal desluce. Y la verdad es que mola. Tuve la ocasión de ir a la primera proyección en Madrid, pagando mi entrada. Yo a estas alturas paso. De si algo me mola, me apetece y hay proyectos en los que algún compañero al que tengo cariño, respeto, metido en él, pues pago la entrada, que no me voy a arruinar por pagar 8 euros, 10, no me acuerdo cuánto fueron por una entrada en un cine pequeño, como los cines Embajadores de Madrid, cine que es una cooperativa, cine, una sala muy, muy recomendable, que además súper majete. Nos sobró una entrada porque una compañera, un par de los compañeros que iban a ir, amigos y compañeros y conocidos que iban a ir, estaban pochos y salió de los de la sala a devolvernos el dinero a la entrada al oírnos la conversación. Que en otros sitios tienes que pelear, es tu problema, y digo, a ver si la podíamos vender. No, dijeron, te lo devolvemos. Y lo hicieron al instante, la misma tarjeta, la habíamos pagado. Maravilloso. Pues eso, ahí estuve en la primera proyección que se hacía en Madrid, el estreno, pero sin alfombra roja. Se había como un fotógrafo ahí un poco para intentar reflejar las cosas. Y hacía fotos sobre todo al público que tenía pintas más cantosillas, entre ellos uno de mis amigos, lo teníamos muy claro cuando nos han pedido hacer una foto a los tres, pero la foto se la están haciendo a él. A los otros dos nos dejan salir porque, bueno, ahí estamos. Me reí muchísimo, no solo por el documental en sí, que tiene sus cosas divertidas, sin ser un docu de humor, sin ser un docu muy serio, sin ser un docu de música, mezcla todo eso y queda algo bastante divertido. Me reí mucho por ese surrealista ambiente que se puede generar en un evento así. Me ratifico en que el público de la Polla, esos megafans de Evaristo es el puto amo, es un referente, pues, me parece el público un poco más idiota del punk mundial. Pero bueno. Yo, ya lo hablamos el otro día, a mí me gusta la Polla Records, creo que tiene... Gusta la Polla Records, los hemos puesto mucho aquí, les seguiremos poniendo. Yo creo que tiene alguna de las mejores canciones del punk estatal. Dicho esto, estoy muy harto del fenómeno La Polla Records de estos últimos años, hasta el punto de que me ha interesado cero su gira, sus historias y sus movidas. No hubiese pagado jamás el dinero que valía la entrada, porque no me parece bien, sinceramente. Y tener como referente una persona que no dice absolutamente nada interesante, más allá de tocar en un grupo que me mola y que ha hecho algunas letras chulas, me parece rizar el rizo de una manera, pues eso, un poco hasta el ridículo. Dicho esto, El documental tiene muy buena pinta. Le echaré una ojeada cuando pueda hacerlo. Las entrevistas principales son a uno de los guitarristas originales y al propio Evaristo. No lo centran solo en Evaristo, pero por supuesto Evaristo es el gran protagonista. Y a mí me pasa mucho. Cuando me presentas a un personaje popular, así me lo presentas tan de cerca, como es este formato de un, pues un documental amable para con el personaje, me acaba cayendo mejor, acabo teniendo más empatía. No lo han conseguido. Sigo pensando exactamente lo mismo, te has hecho buenas canciones, pero no me caes bien. Digamos eso, que podría hacer, yo que sé, no sé, el Camilo José Cela del punk. ¡Hala! Me parece que hasta te has pasado. El documental está muy bien. Como digo, se centra en mostrar bien ese contraste entre el origen rural de la polla allí en Nagurain, la cuadrilla de Salvatierra en Álava, esa Álava rural. Está rodado, pues, sobre todo en aquella comarca, las partes en las que hablan con Evaristo y su familia. Podríamos decir que sería el Gabriel García Márquez de punk, entonces. Que estoy pensando, no puedo dejar de hacerlo. Eres malvado. Se muestra mucho cómo eran un grupo de colegas que empezaron a hacer música para matar el aburrimiento y dar la nota. De cómo los primeros años la contratación del grupo era llamando al teléfono fijo al bar al que solían ir, que al bueno se juntaba la cuadrilla a la que les molaba el rock and roll allí en Agurain, y cómo ese grupo acabaron llenando estadios. De hecho, lo muestran muy bien. Hay un plano en el que, justo acto seguido de haber sacado a Evaristo mirando su pueblo desde una colina de arriba, pues a esta colina me subía el chaval a tirar piedras y a gritar como si estuviera loco. Pues estar en una colina es la que se ve toda la ciudad de Lima, la macrourbe de Lima. El tío se pone a reflexionar sobre el de dónde viene. La verdad es que es bastante interesante en eso. Y lo que digo, hay parte de los conciertos de grandes de aquí de España, pues el de Baracaldo, el del Wizzing Center, donde estuvimos bastantes amigos y conocidos, Barcelona, Vitoria, pero las imágenes más guapas son las de los conciertos en Latinoamérica. A mí me llama la atención las del Estadio Víctor Jara de Chile, todo el simbolismo que tiene ese estadio, antiguo Estadio Nacional, ahora llamado Víctor Jara, lleno de pancartas políticas. Allí la gente que junta punk y militancia la junta de un modo que lo flipas. Es mucho. Que no podemos olvidar que de los lugares de referencia a nivel internacional del anarquismo, en Europa hemos tenido Grecia estos últimos años, pero Chile es la vanguardia del anarquismo latinoamericano de hace varias décadas. Entonces, sí, el anarquismo, que es lo que tú conoces mejor, pero también otro movimiento antifascista, así muy tribu urbanero, pero muy potente, de gente que se ha jugado el pellejo contra un fascismo que ha estado gobernando hasta hace 2 días y la transición se hizo con el dictador en vida. Y que Chile es un país muy polarizado. Tú lo conoces mejor que yo, evidentemente. Una de las sociedades con mayor diferencia de clases en Latinoamérica, que ya es decir. Sí, porque es un país que fardan mucho de ser de los más europeos de Latinoamérica, y quizás sí las clases medio altas tengan un nivel más similar al de aquí, y hasta han conseguido esa unificación racial tan chunga, pero hostia, por debajo, eso es a costa de cosas muy terribles. El capitalismo me está dando su peor cara. Un día hablaremos del Día del Joven Combatiente y cosas tan chulas que se montan en las poblaciones a nivel comunitario, y el recuerdo que hay de la gente que mató y murió en la dictadura de Pinochet. Sí, porque ahora estábamos hablando temas más ligeros. Sí. La Polla Records, su gira por Latinoamérica, también me hizo mucha gracia, esto sí que me meaba de la risa con mis amigos, pues un recibimiento en el aeropuerto de Lima por parte de un grupo de fans, tampoco muy amplio, cantando en plan futbolera, yo, Polla Records, cada día te quiero más. Claro, es un cántico futbolero súper clásico y me meaba de la risa, ¿sabes? También muy, muy, muy buena una parte de Evaristo con su madre. Su padre ya fallece hace años y hablan de él con su madre, que cuenta que no iba nunca a verles porque no le gustaba ir a su hijo a hacer el payaso, pero les juntan para ir al concierto de Baracaldo, en el que graban el disco en directo de esta gira, por cierto, bastante interesante, y también pues para dar un paseo por el campo abandonando la ciudad. Y la verdad que, como digo, si tenéis ocasión, si lo ponen por vuestra ciudad y queréis apoyar un poco el cine independiente, que no seáis super fans, yo creo que esto os va a interesar. Está muy bien hecho técnicamente, es una horita y media, o sea que no se hace pesado, y la verdad es que merece bastante la pena. Y bueno, ¿ahora qué pongo? ¿Una de la polla? Dale ahí, ¿no? Pues no voy a poner una de la polla. ¿Ah, no? Voy a poner muchas de la polla pasadas. Vaya amigo que eres. pasadas por la batidora Naparmex de un grupo navarro que se llaman La Mala Pécora, que compusieron este maravilloso corrido de Agurain. ¡A bailar! La Mala Pécora desde Navarra, no recuerdo de qué localidad pequeñita. A mí que me acaban, porque es verdad que la Polla Record, más allá de la crítica que les haya hecho antes y demás, han dado para mucho anecdotario del punk estatal. Pues movidas con Escorbuto, las críticas de grupos más pequeños y anticomerciales. Y me estoy acordando que en su momento existía en Barcelona un sello de green y música extrema que se llamaba La Polla Records. Y yo me acuerdo que tú fuiste la cresta más grande de un concierto de La Polla Records aquí en nuestra aldea. Del que conservo la entrada colgada en casa junto con la entrada de uno de los conciertos de la gira de regreso y la foto que me hice con una de nuestras grandes amigas de toda la vida y del programa, ya que la cosa va de eso. Concierto en el Within Center que me sirve esto para hilar con lo que vamos a cerrar hoy. El gran evento musical del fin de semana, yo creo que ya está por encima del Benidorm Fest, que ya es decir, el gran evento musical que ha sido, por supuesto, ese concierto de los 15 años de los Chicos del Maíz. 8.000 personas en el Within Center para un grupo que basa su propuesta, su apuesta política musical por hacer eso, propaganda a política de una acción concreta como es el comunismo, el antifascismo, la lucha de clases, el obrerismo. De forma abierta, que logre meter 8.000 personas, pues no es nada desdeñable. A veces hay cosas que son que hasta te estalla la cabeza, porque hay un detalle que a mí me hizo mucha gracia, yo creo que fue puro sacarse el rabo, hablando mal y pronto. Todo lo que significa... Hablando muy mal, muy mal, es amigo mío, pero es el lenguaje que hay que cuidarlo. Vale. Este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Within Center, por patrocinio de una tarjeta de crédito con unas condiciones leoninas cuando no cumples los pagos, pues tiene un simbolismo tremendo, ¿no? Pues eso, es un sitio público, pero gestionado por una entidad privada. Tiene el simbolismo de la política madrileña. Pero yo no lo puedo desligar del baloncesto. Y entiendo que eso también soy el único. Ya, por supuesto. Pues lo que hicieron para abrir el concierto, plantaron lo primero de todo que hacen, apaga las luces y en las pantallas empiezan a salir caras de líderes comunistas de la historia, el primero Lenin, el segundo Stalin, el tercero Carlos Marx, y a partir de ahí, pues Rosa Luxemburgo, Fidel Castro... ¿Sacaron a Stalin? Sacaron a Stalin. Sí, pero sin directamente, yo creo que es ya por aquí, ¡pam!, por ese simbolismo, con el himno de la Unión Soviética de fondo, para acabar durante unos segundos con la hoz y el martillo, te digo, un gigantesco, para empezar ahí y ya empezar con esa estanquera de Saigón y hacerte un concierto de 2 horas y media descargando himnos con colaboraciones y tal. Te digo, mucho, mucho simbolismo en este concierto. Y a mí que, sin ser ni amigo ni conocido de ellos, pues sí que, no sé, tengo esa vinculación del típico grupo que sigues desde las maquetas, como te hace de ilusión. Pues poder decir eso, de a estos les sigo desde la maqueta, y haber podido ir viendo esa evolución de ser un grupo que tocaba en un festival de la Unión de Juventudes Comunistas, había 300 personas, pues hostia, pues no le pegan mal esta peña, vas siguiendo las maquetas, sacan el disco, les llegamos a entrevistar en la revista Strasse vía email antes de que sacaran el disco, nos lo pidieron los compañeros de la AINE y se publicó allí también, y mola que puedes ver en esa evolución, que es verdad, siguen haciendo lo mismo que cuando empezaron, pero mejor en lo musical, la evolución musical que hablábamos antes, que es inevitable, y sobre todo las letras, tocaron canciones de las viejas y hasta advirtieron, estas canciones tienen 15 años y hay cosas que dices, hostia, qué mierda decíamos. Y lo más mola, se lo han revisado. Siempre podrás decir, yo vi a los Chicos del Maíz antes de que se hicieran famosos en Eurovisión. Eso lo podremos decir también, sí, porque tan sungueras, ya sabes, ¿dónde sonaron primero? Aquí, los Chicos del Maíz de Eurovisión el año que viene, vamos. Yo tengo mi apuesta por Eurovisión del año que viene. ¿Los Chicos del Maíz, no? No, algo, yo subo la apuesta. ¿Quién? COP. ¡Oh, Dios! A que sería espectacular. El Juanra sujetando la bandera de España en el Benidorm Fest. Bueno, no, entonces ya, no puede ser, y no debería serlo. ¿Sabes con qué canción cerraron el concierto? Ya cuando cierras el concierto ya pones una canción por megafonía para hacer un poco el ganso. Me pareció súper, súper bien traída. Es una canción que te mola, o que conoces al menos bien. Es que conozco bastantes canciones. Ya, bueno. El Mormón al Monstruo de Bañolas, Viva la Gente, la hay donde quiera que vas... ¿No? Cerraron con una de Escorbuto, con cuidado. Bien. Fíjate que lo iba a decir. Para poder ratificar esa, es que me mola mucho. Somos los mismos que cuando empezamos. La verdad es que eso es algo que se ve poco en la industria de la música. No tanto el somos los mismos, sino el seguimos apostando por lo mismo, con las naturales evoluciones, pero nuestro discurso es este, y con esto hemos triunfado en lo que sería el concepto de triunfar en la sociedad del espectáculo, metiendo a 8.000 personas con una entrada que tampoco es que fuera... Es que no hemos puesto la entrada de 5 pavos, no, una entrada de 20 y pico pavos, que ya es dinero y ahí... Un momentazo. Hubo momentazos en las 2 horas y pico de concierto. Pues yo qué sé, como cuando sale KCO, la canción que hacen con KCO en disco me aburre un poco. En directo el puto KCO se zampa el palacio, se zampa el escenario como quiere. Pero yo qué sé, el ratito de darlo todo, que me recordó pues grandes noches en festivales, salas y centros sociales, el ratito en el que salieron con Ríos Propaganda, de volver a ver juntos a la peña de Habeas Corpus junto con este trío de raperos, pues fue la re hostia. Desde aquí lo decimos, es el primer aviso, que vuelvan a Habeas Corpus. Vamos a hacer campaña, que vuelvan a Habeas Corpus. Y la URSS. Por lo menos de baloncesto. Que vuelvan juntos. De la mano de la Unión Soviética, que vuelvan a Habeas Corpus. Pero no es con ellos con quienes vamos a cerrar, sino con ese combo que hicieron con los chicos del maíz, ese combo que pudimos disfrutar 8.000 personas en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, con estos Ríos Propaganda. Nos vemos. Hasta luego. Propaganda. Y no puedo soñar, sentirme libre por culpa de Aznar. Paramilitar como Uribe, soy el detective, el majete de las barbas. Si no te amoldas, vete y no lloriques por las descargas. Que das vergüenza ajena como la persecución a seguir. Como el talego de arena, Sabuya, Marine, Gripe, Guisú se casó. Y ha subido en la empresa, el matrimonio es mercancía. Otra institución burguesa árida, en un desierto rojo, sueños en la Antártida. Y me siento débil y me siento flojo, viviendo una trágica comedia negra. Mientras tu clítoris se desintegra, soy el nega a tu parálisis. Fluyo como el Jerry, como el Támesis. Hago sufrir más que la crisis psicoanálisis. Presiono como un lobby. Estoy escuchando a Nasia, David Bowie, es básico. Me escuchan niños atinaides. Soy un clásico proletario como las Jota Jaiber. En este baile de máscaras, tú relames mis cáscaras. A fin de cuentas, ¿qué más darás si hasta las masas pasan? Y tiras de espasa pa' pillar mis letras. Te patrocina Fubu, a miras Farc y la ETA. Soy un cometa, preso de mis neuras. Y como un Lannister, yo siempre pago mis deudas. Escribo porque solo así soy libre. Poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. De nada sirve la teoría sin práctica, amigo. Y sigo firme, derechos conquisto, no mendigo. Y no solo vivo del aire. Necesito tu sudor, necesito el clamor en las calles. Cansados del dolor y del hambre. Un pueblo digno es un pueblo libre y no lo para nadie. Pero hay que cambiar de bando el miedo. Mostremos las cartas, cambiemos pancartas por fuego. Señalemos al enemigo burgués. No quiero ser islandés, quiero ser griego. Quiero transmitir, no busco educar. No soy maestro de nada, escupo realidad. Intento contar lo que otros prefieren obviar. Para tocar en ayuntamientos de su ciudad. Otros llenan bolsillos, llenan estadios. Yo lleno el alma del joven revolucionario. Que no sueña con salir del barrio. Sueña con cambiarlo y darle un futuro al vecindario. Cansado de ser el que pierde. El color esperanza es el rojo, jamás el verde. A que el perro ladre y muerde. Quieren callarme, ya no vale ni darme muerte. ¡Pasa!